El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde con 6 minutos, hoy jueves 11 de julio de 2016, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la 28ª semana, 196 días del año transcurridos, y la información que vamos a tener el día de hoy, mire, va a tener que ver con esto de la vivienda. Una demanda gigantesca, pavorosa en la Ciudad de México, por lo menos, porque no hay suficiente vivienda. Sin embargo, nos dan el reporte el día de ayer de que el 12% de la vivienda en la Ciudad de México, ¿qué cree? Está abandonada, está deshabitada. Ya se construyó, ya se entregó, pero la gente no la vive. Y además esas viviendas, quienes vienen del Estado de México y de los estados conurbados a esta gran urbe, bueno, las personas que vienen a trabajar a la Ciudad de México de todos estos estados aledaños no tienen el dinero para comprar esas viviendas porque ganan muy poco. El día de hoy vamos a buscar a las diputadas del Verde Ecologista, que ellos tienen el tema muy presente. Los vamos a buscar para que nos digan qué es lo que pasó con la comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, que dio estas cifras precisamente. ¿Qué está haciendo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al respecto y cuáles son las necesidades que se tendrían para complementar pues la demanda que hay al respecto de habitación en esta gran metrópoli? La temperatura medio ambiente, 22 grados centígrados, humedad al 98%, a punto de empezar ya a llover y fuerte. Ayer cayó un aguacero de aquellos. Sigue el mismo problema con la Ciudad de México, se sigue construyendo, haciendo obra. Obviamente con estas lluvias los drenajes se están saturando, se están tapando por toda la porquería que se va ahí, y el problema ya lo estamos viviendo, ¿no? Las inundaciones. Vamos a platicar también al respecto, vamos a buscar a los responsables del tema del agua. Y otro de los temas que vamos a tener la próxima semana es el abuso del gobierno del Distrito Federal hacia los ciudadanos. ¿Recordará usted las licencias para manejar, estas permanentes que después las quitaron para que cada año, dos años o tres años se cobren derechos? Bueno, pues las placas, lo mismo, recordarán que eran placas permanentes, pues resulta que ahora todos los vehículos van a tener que reemplacar y nuevamente pagar. Problemas en el predial, en el agua. Adeudos de hace 10, 15 años que el gobierno de la Ciudad de México le está exigiendo a los ciudadanos, porque si no, no le respetan los derechos reales, es decir, el registro público de la propiedad. Bueno, ese es un abuso. El artículo 50 del Código Fiscal del Distrito Federal establece que a los 5 años prescriben. Sin embargo, la autoridad se pasa la ley por el arco del triunfo. En lo que conseguimos la comunicación para poder platicar al respecto, vámonos al punto crítico de la noticia. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, promete revisar la reforma educativa en vez de derogarla. Retienen a 8 funcionarios de la Secretaría de Gobernación en Nochixtlán por incumplimientos del subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOP, Roberto Campa. 2 empleados de Gobernación desmienten rumor sobre secuestro de funcionarios en Nochixtlán. Xochixtlán, Oaxaca. Partido Verde anuncia que promoverá cierre de zoológicos, acuarios, delfinarios y tiendas de mascotas a nivel nacional. Choferes de Uber anuncian paro mañana viernes en protesta por las altas comisiones. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Ya tenemos a nuestro compañero Carlos Vela en Presidencia de la República. Muy buenas tardes, Fernando Vela. Ya te estaba cambiando el nombre de Carlos. Esta tarde inauguró la campaña nacional de reforestación 2016, que forma parte de la instrucción hecha desde el 10 de julio del 2013. En el Día Internacional del Árbol, el mandatario visitó la entidad para dar arranque a la jornada que busca impulsar actividades de conservación y restauración forestal, así como reanimar el compromiso con la prevención del patrimonio natural del país. Ahí entregó 4 reconocimientos a combatientes de incendios forestales, 5 a técnicos especializados en el manejo de fuego y 3 apoyos del Programa Nacional Forestal PRONAFOR, por un total de 640.255 pesos para actividades de reforestación. Eduardo, te comento que ahí mismo en Tlaxcala el presidente de la República se pronunció sobre las mesas de diálogo a las que han llegado tanto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con la Secretaría de Gobernación, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con Aurelio Nuño, el Secretario de Educación Pública, y dijo que los acuerdos alcanzados con maestros no significa dar marcha atrás la reforma educativa. Sobre las reuniones que han tenido el gobierno federal con integrantes de del CENTE y del CENTE, aclaró que nada de lo que se ha acordado en esta revisión significa darle marcha atrás a la reforma educativa. Que esto no sugiera o siquiera se entienda que es darle marcha atrás a la legislación. Apuntó que las revisiones no implican hacer un cambio legal o hacer una modificación a lo que hay, demanda la ley, sino que está dentro del marco que tiene la propia reforma educativa de eventualmente hacer una revisión, y son los otros aspectos que nada tienen que ver en ese sentido, dijo el presidente Enrique Peña Nieto, Eduardo. Pues muy bien, ¿no? Aclarando el punto que remarcaba ayer Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, en la que decía que se van a revisar los planes de estudio a propuesta de el Sindicato de Trabajadores de la Educación, que es el CENTE. Pero la aclaración es que no hay marcha atrás, ¿no? De hecho, algunos analistas políticos perciben de que si el gobierno de Enrique Peña Nieto acepta dar marcha atrás con esta reforma educativa, simplemente ya se acabó el gobierno, que sería muchísimo mejor que renunciar a Peña Nieto y que se fuera por incapaz, ¿no? También tendrán el mismo destino, se buscará que sean canceladas, modificadas o cambiarlas completamente. Bueno, pues ahí está la información, información útil para la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Fernando Vela. También estamos al pendiente y seguimos informando. Desde Presidencia de la República, nuestro compañero Fernando Vela. Vámonos al Senado de la República, ahí está Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico. Propone el Senado de la República subirle 2 pesitos a cada litro de refresco. Imagínense qué fácil se la sacan, ¿no? Le cargan a la sociedad la responsabilidad de generar políticas públicas, porque no lo están haciendo, de generar políticas públicas para paliar esta situación de salud. Bueno, lo más fácil es que se lo carguen a la sociedad. Francisco Montaño, ¿qué dicen nuestros senadores de la República? Así es, Eduardo, principalmente los del PRD, encabezados por Armando Ríos Peter, que han, pues ya vieron que sí funcionó eso de aumentarle un pesito a los refrescos y que pues nadie la haga de a todos, que nadie proteste. Y bueno, pues ahora ellos dicen que quieren proponer que suba a 2 pesos. Esta propuesta es desincentivar el consumo de estos productos al estar relacionados con un aumento, dicen, en los índices de sobrepeso y obesidad. La recaudación que podría generarse con el gravamen sería de aproximadamente 24.910 millones de pesos, que permitiría destinarlos a ciertos gastos públicos especiales. De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Salud Pública sobre los diferentes niveles de impuesto a los refrescos, un impuesto del 20%, dicen, ayudaría a disminuir el consumo de estas bebidas en aproximadamente de 12 a 18% y por lo tanto potenciaría el impacto positivo en salud y en materia preventiva, se argumenta en la iniciativa. Se agrega que en términos de salud, esta disminución en consumo ayudaría a prevenir entre 800.000 y 1.275.000 casos de diabetes para 2030, lo que significaría un ahorro de hasta 50.900 millones de pesos. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si prospera esta iniciativa y finalmente pues ya estaría todavía más caro el refresco y ya sabes quién consume más estos productos, pues la clase baja. Claro, Francisco Montaño, nada más que lo que hay que tomar en consideración es que si el legislador, en el caso de diputados y senadores, es decir, el Congreso de la Unión, considera que estos productos son dañinos y malos para la salud, pues simplemente que los prohíban. ¿Cómo es que los mantienen siendo dañinos? Y si no hacen daño, bueno, ¿por qué van a castigar a esta industria sometiéndolo a unos impuestos que parecen a todas luces injustos? ¿Qué me dices? Así es, Eduardo, y finalmente pues yo dudaría de que realmente la población de México en un año haya disminuido lo que serían los niños obesos principalmente. Definitivamente esto es prácticamente una guerra ya contra los empresarios, ya vimos lo que pasó con la iniciativa de anticorrupción, y ahora pues esto de 2 pesos, pues es bastante, ¿no? Ni siquiera 50 centavos, sería otro pesito y serían ya 2 pesos de impuesto. Bueno, y con la gasolina, y con la luz, y con el agua, y con los servicios, y con todo, ¿no? ¿A dónde nos van a llevar? Estamos como en esas épocas de la colonia o la época medieval, en donde nada más falta que lleguen a quitarnos lo que poco que tenemos, ¿no? Que es el aliento. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por esta información. Y aquí estamos pendientes, Eduardo. Es Francisco Montaño desde la Cámara de Senadores. Ya tenemos en Cámara de Diputados a Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Y allá en la Cámara de Diputados el tema que tienen es la muerte de Bantú. Otra vez nos vuelven a dar a tole con el dedo, ¿no? Haga de cuenta que nos estamos chupando el dedo gordo y traen el tema de Bantú, siendo que hay temas de muchísima relevancia. No quiere decir que no sea importante la vida de cualquier ser vivo, pero hay temas de muchísimo peso que están dejando de lado, como es el medio ambiente. ¿Sabía usted que en la República Mexicana todas las casas habitación que se construyan nuevas deberán tener sistemas de energía solar y si no van a ser severamente sancionados? Bueno, esos son los temas muy relevantes. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, ¿cuándo? Los temas ahí en Cámara de Diputados, Bantú, ¿no? Bueno, Bantú es uno de los temas que desde ayer comentábamos en El Punto Crítico, que varios diputados están pidiéndole al gobierno federal una investigación que aclare realmente cuál fue lo que pasó. Y aquí ya lo que se, ahora sí que es Vox Populi, o en todos lados, es que hubo negligencia de parte de las autoridades del gobierno. Oye, Juan Carlos, ¿verdad? Si no nos han aclarado lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa, ni lo que pasó con Colosio. Ya ves que ya soltaron o están por soltar al asesino de Colosio, ¿no? Ya cumplió su sentencia y nunca nos aclararon qué es lo que sucedió. Imagínate qué es lo que va a pasar con Bantú. Mira, Eduardo, en este tema es uno de los temas que viene a abonar a la polémica que ya trae Miguel Ángel Mancera y el gobierno federal. Toda esta polémica empieza cuando la secretaria inamovible de Miguel Ángel Mancera, Paris Müller, falsea la información de la calidad del aire, la envía a los diputados locales y ahí empieza la polémica. Luego se vienen las contingencias ambientales queda descubierto toda la corrupción e inoperancia del gobierno de Miguel Ángel Mancera en temas de medio ambiente, y este tema que también cae dentro de la competencia de España Múnez viene a acerbar esta polémica tan ruda que tiene. Miguel Ángel Mancera ha declarado que el tema del medio ambiente es un tema ya político. Pues por supuesto que es un tema político, Eduardo. La política nula del gobierno de Miguel Ángel Mancera, que permitió la corrupción de los verificentros, que no el descubrieron. Otro tema que anda rondando aquí en la Cámara de Diputados, Eduardo, sin lugar a dudas, es el tema del presupuesto. En el tema del presupuesto, Eduardo, te comento que si el año pasado el gobierno estaba con el discurso de presupuesto cero, ahora el presupuesto va a ser en números negativos, porque prácticamente tú ves pulular por aquí a todos los asesores de la que andan de metiches, porque no hay otra palabra cómo decirlo, Eduardo, en las comisiones que están dictaminando las iniciativas de ley que los diputados han presentado, y prácticamente el mensaje que la Secretaría de Hacienda está enviando es: si hay alguna ley, por relevante que sea e importante que sea, que los diputados estén promoviendo y tiene impacto presupuestal, en automático la Secretaría de Hacienda tiene una opinión negativa. Y lo grave del tema, Eduardo, es que la mayoría legislativa del PRI Verde Ecologista les están comprando con todas las letras las negativas a estas leyes. Y hay muchas leyes que podríamos comentar ahorita que están en esa situación. Grave la situación porque por un lado no hay dinero. La situación económica a nivel mundial se viene todavía más difícil. Y en México nos siguen pintando de que las cosas están muy bien, creación de 2 millones de empleos, inflación la más baja del mundo, y sin embargo, los ciudadanos cuando vamos a comprar tortillas o jitomate o aguacate o sal, bueno, no nos alcanza el sueldo, ¿no? Estábamos viendo que en Estados Unidos para comprar un automóvil necesitan en promedio 10 meses de trabajo arduo de una persona y con eso se compra un automóvil. En México, con el salario mínimo, bueno, se necesitarían prácticamente 60 años para que una persona con un salario mínimo pudiera algún día llegar a tener un automóvil. De ese tamaño las cosas, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Sí, hay una desproporción increíble entre los países desarrollados y la economía de nuestro país. Y bueno, una realidad que el secretario Videgaray no puede negar porque está a la luz pública es este desliz tan grande que ha tenido el peso mexicano frente al dólar. El gobierno de Enrique Peña Nieto y el flamante secretario Videgaray recibieron en 11.65 la paridad peso-dólar. Prácticamente la paridad peso-dólar está en 20 pesos. Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por la información y sobre todo por tus comentarios. Juan Carlos Zárraga Sarmiento desde la Cámara de Diputados. Así es como se las gastan, ¿eh? Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora irte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

para que la aplanadora legislativa que tiene en el Congreso a un modo la votara y de esa manera le herede al próximo gobierno, al que estará encabezado por el opositor, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, 7,000 burócratas más, que esto en números redondos será algo así como una carga presupuestal de 1,500 millones de pesos anuales a partir del próximo primero de diciembre. Ese día en el Congreso del Estado, te decía Eduardo, se sometió a votación este decreto propuesto por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, que en los días anteriores había provocado enfrentamientos entre el propio gobernador constitucional Duarte, los integrantes del Congreso de Veracruz y el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, quien les había pedido que, al igual que ha ocurrido con otras propuestas del Ejecutivo, la desecharan, que no la votaran porque el daño a las finanzas de Veracruz, de por sí abolladas por tanta acto de corrupción, pues sufriría más en teoría, o en lo que prevé el gobernador electo de Veracruz, es que lo van a dejar en manera de operar obra pública y recursos para algunas otras áreas a partir de que él asuma el gobierno de Veracruz, Eduardo. Miguel Ángel Yunes pues la va a tener difícil, ¿no? Como que le están dejando minado la administración del gobierno de Veracruz, pero por otro lado, ya veíamos que el presidente Enrique Peña Nieto dio un manotazo, ¿no? Para evitar las impunidades. ¿Qué ha habido con los jubilados, Israel Roldán? Porque recuerdo que no se les había pagado los sueldos y que el gobierno del estado de Veracruz, es decir, Javier Duarte, habían dispuesto de los dineros que eran de las jubilaciones. ¿Qué ha pasado con este tema? Bueno, fíjate que ese reclamo del retraso en el pago de jubilaciones y de pensiones se repite cada 28, 29, 30 de cada mes. ¿Por qué? Porque es la fecha en que el gobierno de Veracruz debe de pagar las pensiones a los jubilados y pensionados del estado. Pues justamente también el día de hoy, ahí en el Congreso, el diputado local priista, que se ha distinguido, hay que decirlo, por votar en contra de algunas iniciativas enviadas por el gobernador priista, Javier Duarte, pues después de que se votó esto de la masificación de los 7,000 trabajadores, de los 7,000 burócratas del estado de Veracruz que generaron esta carga presupuestal al próximo gobierno, bueno, pues él habló justamente para exigir mediante un punto de acuerdo del Congreso local a la Secretaría de Finanzas del estado de Veracruz que se pague puntualmente las pensiones a los jubilados y pensionados del estado, porque justamente los días pasados hubo reclamos, estuvieron en las calles 3 o 4 días y hasta que por fin se les hizo el pago de las pensiones y jubilaciones, pues abandonaron las protestas. Pero bueno, hablando un poco de lo que ocurre en el Congreso, Ricardo Agüed hace este pronunciamiento, los diputados priistas, sus propios correligionarios, ya habían votado la masificación, y como ese diputado fue reconocido por quienes habían asistido a la sesión con aplausos y con algunos gritos de apoyo, porque pues estaba reclamando el pronto pago a los pensionados, pues esos diputados priistas que minutos antes habían votado la iniciativa que afecta a las finanzas del estado, pues se treparon al barco, se mostraron oportunistas y de manera pública refrendaron este punto de acuerdo que presentaron ahí en la tribuna para que se le pague de manera puntual a los trabajadores pensionados, Eduardo. O sea, la misma con la misma, ¿no? Así es, o sea, primero aprueban un decreto que va a afectar las finanzas, aprovechan que sube otro priista, pero que se ha mantenido ajeno a las iniciativas o a todas las iniciativas que envía el gobernador. De hecho, hoy vota en contra de la masificación de los 7,000 trabajadores, aún siendo priista, y pues como le reconocen ahí en la sesión, pues todos los diputados que ya habían votado por esta iniciativa, por la que muchos están en contra, pues le refrendan ahí el apoyo y se suscriben el punto de acuerdo de Ricardo Agüed Bardahuil sobre este tema en particular, que el gobierno pague de manera puntual las pensiones a los jubilados del estado de Veracruz, Eduardo. Israel Roldán, ¿tú crees que en estos 2 años que restan para el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares le dé como para construir su candidatura 2018? Pues mira, va a ser muy complicado porque cada una de las herencias negativas que le deja el gobierno de Veracruz. Primero le deja muchas cargas financieras pendientes, ¿no? Ahora el gobierno de Javier Duarte adeuda recursos con proveedores, con prestadores de servicios, hacen un pago millonario cada mes a los préstamos que ha solicitado el actual gobierno, y entonces de esa manera pues le reduce la capacidad financiera al próximo gobierno. Sin embargo, debo de decir que si por ahí Miguel Ángel Yunes Linares logra cuajar, permíteme la expresión, alguna de las promesas de campaña que fueron las que a mi juicio lo llevaron a ganar la elección del pasado 5 de junio, como el de llevar a muchos duartistas a la cárcel y hacer que regresen lo que se robaron según la Auditoría Superior de la Federación, que ha hecho declaraciones al auditor y que hay denuncias incluso ante la Procuraduría General de la República, pues por ahí pudiese conseguir más simpatías Miguel Ángel Yunes Linares, que permite decirlo, aquí en Veracruz, pues ya trasciende esa versión de que finalizados los 2 años de su gobierno, en el 2018, pues impulsará a cualquiera de sus dos hijos, uno alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, y otro actual senador de la República, Fernando Yunes Márquez, Eduardo. Bueno, pues hay que ver cómo le va a dar a Miguel Ángel Yunes Linares estos 2 años para que pueda construir la campaña que quiere para el 2018, porque tiene un pasado tormentoso, ¿no? Nada más hay que ver a Lidia Cacho en su libro, cómo denuncia Miguel Ángel Yunes y todo lo que se ha dicho de él sobre la cola larga que tiene que le pisen, ¿no? Pues habría también que revisar un poco el discurso de esta mañana del nuevo dirigente priista, que ha dicho que la dirigencia de su partido se pronuncia o se ha manifestado porque se castigue a los gobernadores que han causado daño a las finanzas públicas de las entidades, sean del partido que sean, pero además hace el llamado a los dirigentes nacionales de los partidos de enfrente, llámese PAN o PRD, a que hagan lo mismo con cada uno de sus militantes. Y bueno, considerando que el día 1 de diciembre Miguel Ángel Yunes Linares, si no pasa otra cosa en tribunales, que luce bastante complicado, asume la gubernatura de Veracruz, pues seguramente el foco entonces estará sobre Miguel Ángel Yunes Linares y pues seguramente desde el altiplano vendrán señalamientos, acusaciones de todo lo que, como tú bien dices, ya se le ha señalado, como lo del libro de Lidia Cacho. En la reciente campaña salió lo de propiedades en el extranjero, en Veracruz, en la Ciudad de México, de él y de sus hijos. En fin, creo que esto apenas está comenzando y que será muy complicado si que logre construir la candidatura de uno de sus dos hijos para el 2018, Eduardo. Aunque habrá que esperar también, ¿no? Sí, hay que ver. Ojalá que no se muerda la lengua cuando dé el discurso, ¿no? Muchísimas gracias, Israel Roldán, por la información y sobre todo por tus comentarios. Sigo pendiente. Un abrazo. Hasta luego. A ti, muchísimas gracias. Desde el estado de Veracruz, Israel Roldán nos apoya con la información. Nos vamos a Economía y Finanzas, ¿no? Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Con un avance marginal de 0.4% real anual en mayo, la producción industrial se sostiene con relativa debilidad, más logra repuntar ligeramente en el comparativo mensual después de 3 meses de caídas sucesivas. Durante mayo, la construcción hace fuerte al sector industrial apoyándose en la edificación, rama que vive un virtual proceso de recuperación en su tendencia que se extiende por 3er mes consecutivo. Las manufacturas repuntan en su variación mensual desestacionalizada, pero no lo suficiente para impulsar el avance anual en la producción industrial. Destacan, sin embargo, mejoras cuantitativas en las ramas vinculadas al sector exportador. Bueno, pues seguimos produciendo muy poco y sobre todo avanzando muy, muy lentamente en la producción industrial. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Cinco de la tarde con 40 minutos, regresamos a los pesos y centavos, ahí donde nos duele, ¿no? Las finanzas de bolsillo, Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Hoy se reporta a la compra en 17.90, a la venta en 18.65. El dólar, eso fue en Banamex. ¿Y en Ixe, cómo quedó? 17.20 y a la venta en 18.60. Un peso con 40 centavos de diferencia. Sí. Muchísima especulación, ¿no? Fíjate que en el caso de Banamex, la diferencia entre compra y venta es de prácticamente 75 centavos. En el caso de Ixe, un peso con 40 centavos. Prácticamente el doble. Quiere decir que la especulación que trae Banco Ixe es gigantesca. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.49% el día de hoy. No, falso. Ganó 0.49, casi medio punto. ¿Cómo quedó, Rubén? 46.498.51 unidades. La mezcla mexicana del petróleo. $38.96 el barril. Está por abajo de los 40, ¿no? Bueno, las reservas al 8 de julio representan 177.513 millones de dólares. Hubo una pérdida en esta semana, nada más, de 66 millones de dólares. Ya quisiera Padme Vidente, Padme Castellanos, una pizcachita de eso para irse a Puebla. Imagínense cuántos camotes no podría comprar. El oro y la plata, Rubén. Exactamente, el oro en 30.500 pesos la onza y la plata Libertad 300 pesos. Nos vamos a Visión Laboral. Visión Laboral. Con Javier Cerón. El jaloneo salarial sigue en todo lo alto y por lo tanto están las propuestas de tipo electoral que se hicieron y que de alguna manera agarraron algunos políticos y partidos políticos para proponer que se incremente el salario mínimo. El sector obrero ha respondido que está abierto a las negociaciones, por un lado, en tanto que el sector empresarial pues ha señalado que no hay capacidad ni las condiciones para dar este incremento salarial que sería de emergencia y que se propone que sería de 10 pesos primero y luego en la segunda parte otros 10 pesos durante la segunda parte del año, lo cual señala pues dispararía la inflación y sería algo así como un 14% de incremento salarial hacia finales de 2016, lo cual pues repercutiría en las negociaciones contractuales que pues se ubican alrededor del 5 y 6% más prestaciones y que rebasaría, como lo ha señalado el líder de la ATM, Carlos Aceves del Olmo, pues a estas negociaciones, y lo cual pues de alguna manera hay preocupación por esta situación. Así es que mientras tanto en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no hay una agenda en la que se esté señalando una posible reunión de los sectores de la producción, y mientras tanto pues todo queda en que pues veremos en los próximos meses. En otro tema, en el Congreso del Trabajo, las organizaciones que lo integran apoyaron con todo la designación de Enrique Ochoa Reza como nuevo presidente del PRI y se declararon dispuestas a colaborar en los trabajos políticos que se avecinan, una vez que el sector obrero lo que busca es recuperar mayores posiciones en todos los niveles políticos y por lo tanto, como dicen, pues van por todas las canicas. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Breves delegacionales. La delegación Xochimilco y personal de la Secretaría de Obras y Servicios inició trabajos de bacheo en vías primarias como Guadalupe y Ramírez, carreteras Xochimilco-Tullehualco y 16 de septiembre hasta Santa María Nativitas. De acuerdo con la demarcación, en las labores participa personal de la Dirección General de Servicios Urbanos en colaboración con la Secretaría de Obras y Servicios Capitalina, que atenderán de manera paulatina los puntos donde se requiere el bacheo en la delegación Xochimilco. La delegación Álvaro Obregón invita a la edición número 159 de la Feria de las Flores de San Ángel, que se realizará del 16 al 24 de julio, donde habrá callejonadas, venta de flores, artesanías y exposiciones. En dicho lapso se llevarán a cabo exposiciones florales, venta de artesanías y muestras gastronómicas. Todas estas actividades se efectuarán en el Parque de la Bombilla, en el Centro Cultural San Ángel, Casa Jaime Sabines y en el Museo El Carmen. Para promover los productos al natural y procesados como nopal, amaranto, mole y artesanías, del 16 al 24 de julio se realizará en la delegación Milpa Alta el segundo tianguis turístico, al que se espera una afluencia de más de 15 mil visitantes, principalmente de la Ciudad de México, informó en conferencia de prensa la diputada federal del Partido Verde, Claudia Villanueva Huerta, quien estuvo acompañada acompañada de los organizadores de dicho evento, que aglutina a más de 60 productores de la delegación Milpa Alta. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. El primer tribunal colegiado en materia administrativa en Puebla confirmó la suspensión de la construcción de la hidroeléctrica Puente 1 concedida por el juzgado primero de distrito en materia de amparo civil administrativa y de trabajo y de juicios federales en Puebla a favor del pueblo Tutunacu. El senador del Partido Revolucionario Institucional PRI, Héctor Yunes Landa, lamentó que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, mantenga su posición de no pedir licencia y dejar su cargo. Y finalmente, el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco fue el set de un video musical grabado por un grupo musical religioso, así lo informó el diario Tabasco Hoy. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Por estas hojas, ¿cuánto dan? 5 pesos. ¿Quién da menos? 3 pesos. ¿Quién da menos? 1 peso. ¿Quién da menos? 50 centavos. ¿Quién da menos? 10 centavos. ¿Quién da menos? 2 décimas de centavo. Oye, ¿qué es lo que están subastando? Pues los discursos oficiales por un México mejor. Oye, pero si son muchas hojas. ¡Claro! Entre más hojas son, menos valen. Fíjate, ya nadie los cree. Y regresamos con Gobierno del Distrito Federal y Asamblea Legislativa. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues en el gobierno de la Ciudad de México, hoy se presentó el programa Sonrisas por tu Ciudad, vacaciones de verano, verano para todos. Pero bueno, lo interesante es que arremetió en esta presentación de este programa social de verano, Miguel Ángel Mancera, nuevamente contra Enrique Peña Nieto. Le dijo que quiere reunirse con él para que ya cesen los ataques que tiene contra la Ciudad de México. Pero esto, okay, obviamente. ¿Y ya compró sus guantes de box o cómo va a ser? ¿A puño limpio? O... No, dijo que quiere platicar, con Enrique Peña Nieto. Ah, ¿cómo? Si lo retó hace 3 días. Pues exactamente, ahora dijo que quería platicar con él, que ya arremetió contra él nuevamente para decir que, bueno, pues Ya cesen los ataques contra la Ciudad de México en el aspecto de la verificación en esas normas ambientales. O sea, ¿está pidiendo paz el jefe de gobierno? Quiere sentarse a charlar con el presidente. ¿Y dijo de qué es la pipa, si es de marihuana o de tabaco o de qué? Pues dijo que quería hablar de normas ambientales, exactamente. ¿O no será que se echó un carrufote y por eso es que está diciendo a eso? A lo mejor es más. Pues es que no sé, sería especulación, ¿no? Eso sería especular, ¿no? Prospectiva le llamo yo, ¿no? Sí, sería sí, cuando trata saber qué va a hacer en la noche, en función, ¿no?, de la información que se ha dado, uh-huh, que es comprobable. O sea, cuando la información parte de la verosimilitud, es decir, que esa información, cuando se pone en el contexto, siempre da el mismo resultado, que es lo que ha pasado con el doctor Miguel Ángel Mancera, uh-huh, ha estado retando al presidente de la República, y lo que dice uno, pues tendría que haberse fumado un churrote como para cambiar el discurso, ¿no? Ahora lo que está pidiendo es que no ataquen al gobierno de la ciudad porque se siente atacado él, ¿no? Efectivamente, entonces, bueno, pues de alguna manera, como lo dices, lo que quieres ahora se... Depende, yo creo, del estado de ánimo, ¿no? Es a lo que te refieres. De repente anda muy buena onda y de repente pues, se avienta con todo. ¿Tú crees que le esté cambiando la hormona? Igual puede ser, ¿no? Pues de eso, de ese tema sabes más tú. Doctor, de ese tema Mancera, sabrás más tú, ¿no? El doctor Mancera. ¿Entre 50 y tanto, no sé, 60? Ah, pues más o menos es la edad en que empiezan a bajar las hormonas masculinas, ¿no? Sí, claro, le sabes ese tema tú, ¿no? Sí, pues tengo 60 años, por supuesto. Ahí está. Entonces, yo pensé que tenía 40, Eduardo, pero bueno. No, ni 40 ni 41, ya rebasé esa etapa. Pero sí queda claro de que ahí no hay una consistencia. Exactamente. Podría ser, como bien dice Rubén Labastida, que hubiera cambios de humor, que a veces se levante con el pie izquierdo y por la izquierda. Mm-hmm. O se levanta con el pie derecho por la derecha, ¿no? O que se le ocurre levantarse Por el frente, bueno, pues no puede recular, ¿no? Porque debe ser por el frente. Claro, claro, claro, claro. Y oye, y en otros temas, en la Asamblea Legislativa, pues están analizando la posibilidad de, pues de plano, quitar los zoológicos o el zoológico. Digo, tenemos dos aquí en la Ciudad de México, el del Bosque de Aragón y también tenemos el Bosque de Chapultepec. Entonces, bueno, pues lo que están pensando... A ver, aclárame porque no me quedó bien claro. ¿Pretenden entonces en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal eliminar a los animales? No, eliminar los zoológicos. Ah, los zoológicos. Sí, es que es lo que estamos diciendo, eliminar los zoológicos. Mire que lo ideal sería que en la Asamblea pues, se deshicieran de tanto animal, ¿no? En los zoológicos, sin lugar a dudas, cumplen un objetivo que es el de que la población tenga la oportunidad de conocer las diferentes especies que existen en un determinado hábitat y que difícilmente esta población en situación de pobreza o de miseria tiene posibilidad de ir a conocer a otros lugares. Entonces, los zoológicos, desde, ¿qué le voy a platicar? Desde la antigua Roma, ya desde los griegos, obviamente se ponían los zoológicos para poderle dar cultura a la población. A lo mejor en la actualidad ya no se necesiten porque están estas películas 3D y todo eso. Pero imagínese un mundo donde los chiquitines y los adultos, cuando hablen, por ejemplo, de un panda, pues digan, sí, qué bonito, lo vi en la pantalla, ¿no? Tuve oportunidad de verlo en 3D, pero nunca tuvieron oportunidad de acercarse a ellos, tocarlos, verlos. Bueno, de ese tamaño muchas veces percibimos aberraciones en la creación de la norma. Ya tenemos en la línea y le voy a platicar que en la línea telefónica está la diputada Lourdes Valdés. Ella es diputada del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputada Lourdes Valdés, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas noches a ti, a todos. Muy buenas noches. El tema este del medio ambiente y en concreto el caso de Bantú y esta propuesta que están haciendo para desaparecer los zoológicos, ¿cuál vendría siendo el espíritu de la norma, de la ley y por qué estas propuestas? Bueno, lo que Acción Nacional no está pidiendo como una propuesta como tal, en donde pide el cierre total de los zoológicos. Es una propuesta que se puede considerar y analizar. ¿Cómo ves la toma? Llegar a una transformación. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, la Ciudad de México está comenzando a transitar por un camino de innovación en su entorno. En lo que se tiene que hacer, pues al final del día, es trabajar de una manera transversal. Es decir, hemos estado trabajando con temas de ecobicis, campañas de reciclado, separación de residuos, el metrobús, obras incluso que priorizan el tema de los peatones. ¿Por qué no empezar también a trabajar con el tema de los zoológicos y generar con ellos una propuesta de hacerlos un parque ecológico con la participación pública y comunitaria de la Ciudad de México? Diputada, aquí lo que yo estoy percibiendo es que en vez de obligar a la autoridad, o sea, al ejecutivo, a cumplir con las normas, a hacer las cosas bien, pues de plano, lo que se está proponiendo es privar a los ciudadanos de la posibilidad de conocer diferentes especies con las cuales no tendríamos oportunidad. Algunos que no tenemos los recursos para viajar a África y conocer un león, un elefante, y que no tenemos la oportunidad de tener en nuestras casas un tigre de Bengala como sí los políticos y muchísimas personas que se benefician del erario público. Bueno, pues el camino más fácil entonces es quitarnos el zoológico, quitarnos la oportunidad. Ante la posibilidad del hambre y de la miseria, ¿no nos prohibirán comer y vivir? No, yo creo que hay una confusión con eso. Te platico, Eduardo, cuál es el tema. Nosotros durante más de 90 años, cuando abrió el zoológico, eran otras circunstancias y era un modelo totalmente diferente. Han pasado 30 años y aproximadamente más de 20 años que hubo prácticamente una reestructuración o modificaciones en el zoológico. Estamos hablando de que desde hace 20 años a la actualidad, las circunstancias del medio ambiente urbano que se administran primero en la Ciudad de México y este también afecta a la parte de la flora y la fauna en el caso de los zoológicos. No estamos pidiendo que se privatice. Nosotros crecimos con una cultura de ver los zoológicos como una atracción. Y es cierto, es una atracción, pero los animales también, por parte de lo que le llamamos biología, la etología, la neurofisiología, te dice que también los animales experimentan, sufren, tienen placeres, etcétera. Y que es al final del día, estamos haciendo o generando maltrato animal. Lo que nosotros estamos pidiendo es que sea, que vivan incluso más bien como en libertad, sin tener que estar en una jaula. No sé si han tenido la oportunidad o si han llegado a ver como un tipo African Safari que se encuentra a lo mejor en el estado de Puebla. Me queda claro que los capitalinos no todos tienen esa posibilidad, que yo entiendo esa parte. Pero estamos hablando de que los animales han vivido durante mucho tiempo en un sitio donde viven los jaulados y tienen el estrés de cada uno de ellos. Lo que estamos pidiendo es una reestructuración de ver las actividades que puedan vivir sin ese estrés, mas no estamos pidiendo que se cierren. Yo creo que la tecnología, la modernización, se debe también implementar y enfocarlo de esta manera, no generar el tema de estamos cerrando, estamos pidiendo que se vayan y que entonces vayan a African Safari o a África o a Asia a ver un animal. Creo que estamos haciendo una confusión. Estamos nosotros hablando no estar atentando en contra de la vida digna de los animales. Claro. Diputada Lourdes Valdés, déjame resumirlo para ver si me quedó muy claro. El espíritu del legislador en este caso es cambiar la visión y la misión de los zoológicos, ya no tenerlos como estas cárceles donde se tiene hacinados a los animales, sino darle la oportunidad de tener un hábitat mejor, de mayor calidad, y donde los ciudadanos puedan en un momento determinado conocer y convivir con ellos. Así es, ese es el tema. Que obviamente está involucrada la parte del gobierno, pues los mismos legisladores, la parte de la sociedad civil y expertos, y con un conjunto trabajemos para que salgan estos resultados y sea más viable. En este momento ha habido, y comentamos y he platicado, el gobierno, el Distrito Federal, da a estos tres centros que se encuentran en la Ciudad de México 167 millones de pesos. Podrían muchos pensar que es demasiado presupuesto, otros podrían pensar que es muy poco presupuesto, pero que estamos viendo que al final del día esos 167 millones de pesos no se ven reflejados ni tangible ni visiblemente en esos tres centros, que es el zoológico de Chapultepec, el de Aragón y los Peyotes. Bueno, pues creo que un mecanismo en donde pudiera incluso generar una imagen favorable para la parte de la flora y la fauna, y que incluso fueran todos los capitalinos y la parte flotante de los ciudadanos, visitarlos con muchísimo más alegría, incluso con más ganas. Creo que se ha perdido esa parte y eso es lo que nosotros estamos buscando. Sí, la parte humana se perdió desde, recuerdo muy bien, desde la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México, y después con Andrés Manuel López Obrador y por supuesto con Marcelo Ebrard, se perdió toda la parte humana que había en el zoológico de Chapultepec. Recordemos los tiempos de María Elena Hoyos, que era la directora del zoológico, donde realmente a los animales se le daba un trato humano, y esto poco a poco se fue perdiendo. Fíjate que con lo que nos has platicado me vino a la mente un cambio realmente radical, donde se buscaría tener conciencia y valores humanos hacia los animales y a cualquier ser viviente en nuestro planeta. Diputada, ¿qué opinión te merece todo lo que ha sucedido con este gorila bantú, que fue el primero y el único que ha nacido en México, y que por supuesto fue un logro de esos tiempos también del trabajo de María Elena Hoyo? ¿Qué opinión te merece con todo lo que ha sucedido? Pues la verdad, mi opinión es que ha sido desafortunado, que el gobierno de la Ciudad de México ha sido desatinado, ha sido incluso no ha sido sensible, vaya, con las necesidades. La Secretaría de Medio Ambiente ha dejado mucho que desear, y como lo ha venido mencionando, creo que la institución sería poco, ¿no?, a comparación de todas las cosas que nos debe la Secretaría en este caso. No estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de la, estamos hablando de temas de tala de árboles, estamos hablando del bosque, estamos hablando de infinidad de cosas que nos atañen los capitalinos. Deja mucho que desear, es un tema muy molesto, es un tema que a la ciudadanía tiene en general molesta, no solamente el caso de Bantú. El día de hoy nos vamos enterando de que también hay una muerte también de un, me parece que de un bisonte, y que todavía no dan a ciencia cierta la Secretaría de Medio Ambiente la investigación que se dé al 100%. Esto quiere decir que, no sé, si algo están ocultando más allá. El día de ayer yo pedí que se hicieran tres recorridos, o más bien, en efecto, un recorrido por cada zoológico para ver incluso cada una de los protocolos y de la forma en la que trabajan los zoológicos para empezar a aplicar. Pedí también incluso sumarme al punto de acuerdo del diputado Toledo para pedir la comparecencia, la cual se rechazó, y trabajar de la mano con la Contraloría General y la PAOS en paralelo con la parte federal. Bueno, pues eso quiere decir que el gobierno del Distrito Federal parece que está tapando, ¿no?, lo que hace y todas las tonterías de una otra cosa que hace la Secretaría de Medio Ambiente. Que ya se había venido denunciando desde hace mucho tiempo, diputada Lourdes Valdés, lo que venía sucediendo en el zoológico, inclusive las aves muertas por la contaminación, se recogen, se meten en bolsas para la basura y se van a la basura. Y hace poquito nos hablabas de los protocolos. ¿Tendrán ustedes algún punto de acuerdo para exigirle al gobierno de la Ciudad de México y sobre todo a la directora de la Semarnat que muestren cuáles son los protocolos que se deben seguir en el caso de las muertes de cualquier animal, bueno, mientras no sean los de dos patas, de los animales del zoológico? ¿Cuáles son los protocolos que se deben seguir? Porque ya hemos visto el rinoceronte, los peces, inclusive en el lago de Chapultepec, que se mueren, los meten en bolsas para la basura y vámonos, no le están reportando a nadie. ¿Cómo exigirles? ¿Qué harían ustedes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para obligar al Ejecutivo de la ciudad a que cumpla con las normas y que le rinda cuentas a los diputados? Sí, nosotros el día de ayer, insisto, con el tema que el diputado Toledo se le apuntó de acuerdo, yo le pedía que, por favor, anexáramos el tema del trabajo de la Contraloría General y la PAO para que pusiera proporcionarnos, en efecto, todos los protocolos de atención a los animales, en qué condiciones está, y conocer a fondo cada una de las actividades y de las cosas que se tienen que realizar como tal. Sumado a eso, hacer en efecto los recorridos para nosotros ver y tener las dudas que nos vayan surgiendo, acompañado por supuesto de la parte de los medios de comunicación, algunos expertos que sin problema de ellos que no tendrían por qué no acompañarnos, empezar a trabajar de la mano y ver esta situación. Creo que esas son las cosas que tendríamos que empezar a trabajar, para empezar de la mano, insisto, con cada uno de los actores involucrados, para empezar a ver cómo va a estar este trabajo y empezar a empujarlo. Si hay necesidad de estar preparando temas ya de presupuesto, creo que es el momento para empezar a generar cada una de las propuestas y para que llegue, en este caso, el fin de año, pues incluirlo, ¿no? Y pedirle al jefe de gobierno que esta es una propuesta que se está haciendo no solamente de los diputados, sino de la sociedad en general, que son los que están involucrados en este tema. Estaremos empujando, insisto. Desafortunadamente, pues bueno, la comparecencia fue rechazada. Yo quería subirla dentro de 8 días, el próximo miércoles en la permanente, pero al ver el día de ayer que me negaron sumar esta comparecencia, bueno, está claro que están protegiéndola y que va a ser imposible que ningún acuerdo pueda subir. Desafortunadamente es muy penoso que así sea, por algunas, podríamos decir, coyunturas que seguramente debe de haber. Pero bueno, en mi caso estaré trabajando con ello y estaré pidiéndoles minuciosamente tanto a la Secretaría de Medio Ambiente como al Gobierno del Distrito Federal cada uno

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 11 minutos y ahora nos vamos directo a Inglaterra, a Londres, Inglaterra, con Zalupinski. Ahí está, sufriendo lo del Brexit, que ya hubo cambio de ministro, bueno, es la señora ministra, ¿no? Benjamin Zalupinski, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas allá en la Gran Bretaña? Eduardo, buenas noches. Pues sí, estamos bien aquí, yo estoy bien, pues estamos bien. Ya tenemos la nueva primer ministro, que es por segunda vez una mujer en la historia de la Gran Bretaña, después de Margaret Thatcher, que tuvimos aquí también hace unos años, que es bien famosa. La dama de hierro, le decían, ¿no? Oye, Theresa May, ella estaba como en el gabinete de David Cameron, y asume el día de ayer ya de manera oficial como primer ministro. Se dice que es una mujer fuerte, ¿no? Pero que es una mujer de centro, ni de los liberales ni de los conservadores. Bueno, ella fue en el gobierno de Cameron, ella fue ministra de Asuntos Interiores, ocupada de inmigración, etcétera. Fue bastante dura, y se dice que es una mujer difícil. De hecho, ella misma lo aceptó. Que en una entrevista alguien dijo que es una mujer extremadamente difícil, y después ella usó esas mismas palabras, que sí, soy una mujer muy difícil, y los de Unión Europea lo van a averiguar muy pronto. Entonces, pues sí, se dice que es muy dura y obviamente muy firme. Tenemos nuevo ministro, y de hecho una novedad, que vamos a tener un nuevo ministerio, que es el Ministerio del Brexit. O sea, que hay un ministro que va a ser encargado solamente para hacer esa cosa de Brexit, para aterrizar la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que inclusive Theresa May el día de ayer reafirmó que si es la voluntad de los ingleses salir, que ella va a hacer todo para cumplir en los próximos 2 años con la decisión que se tomó en este referéndum. Ayer yo escuchaba a Federico Valle Chivino, que decía que si con el Brexit no se inició el May Day de Inglaterra y de la Unión Europea. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Podrías repetir? Sí, ya ves que el May Day es un lanzamiento de socorro, de ayuda a nivel internacional, ¿no? Entonces, Federico Valle Chirino decía que con el Brexit se inició el May Day en Inglaterra. ¿Qué opinión te merece? No. Yo digo que todo eso de Brexit está muy exagerado por el momento. Yo no lo veo tan de hecho, yo no veo que está tan la situación no está tan críticamente. Entonces, en teoría, prácticamente aquí no se siente que cambió mucho. Solamente la única cosa que tú dijiste cambió por el momento es que bajó la libra, pero aparte de eso no pasó nada. Sí, la devaluación, ¿no? Sí. Y ya ves que comentábamos hace que 10, 12 días aproximadamente, con respecto a lo de el Brexit que se había aprobado, la caída de prácticamente 20,000 empleos en los próximos meses en Inglaterra y en Londres. ¿Qué ha habido con esto? ¿Sí se ha dado o no se ha dado? No, Por el momento, digo que no sé muchas cosas, ¿no? Entre algunas, lo que hacen muchas las empresas grandes dejaron de emplear gente, o sea que ya no, porque realmente no tienen claras, no saben qué va a pasar, realmente dejaron de emplear más gente, pero eso es solamente a corto plazo. De hecho, ayer la libra subió un poquito, después que realmente ya tenemos primer ministro, entonces ya está todo más claro. Entonces ya se recuperó un poquito la libra. Tenemos también otro ministerio nuevo que es que se va a ocupar solamente para hacer las negociaciones de comerciales con nuevos partners posibles. Se dice que entre tantos también puede ser México. Sí, México tiene tratados bilaterales con la Unión Europea, independientemente de los que existen con la comunidad, ¿no? Los tratados bilaterales con Inglaterra, con el Reino Unido, al parecer se pretenden reforzar. En estos temas, ¿cómo se ha visualizado internamente? Pues en estos temas, de hecho, el nuevo ministro que se va a ocupar de esas cosas dijo que van a tratar de buscar nuevos acuerdos comerciales con los partners grandes tipo China también India, y en segundo plazo también se piensa de América Latina, Brasil, México, apareció también en este artículo que leí hoy. Entonces, pues yo opino que eso puede ser muy positivo también para México. Claro. Corto plazo, obviamente Brexit está negativo a corto plazo, pero a largo plazo puede ser muy muy positivo. Benéfico para los dos países. Benjamín, te agradezco mucho la información que nos das de primera mano. Obviamente tú estás ahí y lo estás viviendo a flor de piel. ¿Cómo lo perciben las demás personas con las que has platicado? ¿Ven positivo a largo plazo o sienten que va a ser negativo en muy corto plazo? Yo digo que en realidad la gente cuando en la calle, pues sigamos con la gente así, no hablan de eso, pues como si no fuera, pues no sé. Como si no hubiera pasado nada. Semana, sí, pues primera semana sí se probaba mucho y ahora pues... No, como la gente sigue igual como era, pues a lo mejor los que tienen grandes negocios, ellos realmente tienen que pensar en eso, si van a emplear o no, si van a hacer, como que si van a invertir o no. Pero la gente normal, la gente que tiene trabajos normales, ellos no lo perciben así, pues no piensan en eso, simplemente continúan con su trabajo. Lo que es negativo es que hubo un poquito de... actos de xenofobia, o sea que se notaba más esos incidentes de racistas en frente a los extranjeros, se notó un incremento de esos incidentes, eso sí, pero bueno, siempre la gente así había y siempre habrá, entonces eso solamente que se a lo mejor incrementó por el Brexit. Eso también me imagino que es a corto plazo, que alguna gente entendió mal lo que es Brexit. Bueno, ahí bien lo que nos estás diciendo es que se incrementó de alguna manera o se exacerbó el racismo, ¿no? Por todo ese tema del Brexit. Sí. Pero también lo que estamos viendo es que en Inglaterra los ingleses, más que preocuparse, se están ocupando del tema, ¿no? Sí, es que, mira, eso de racismo, por ejemplo, también porque simplemente los medios hablan más de eso, ¿sí? La televisión habla más de eso y por eso a lo mejor se nota. Si no fuera eso, quizás en los periódicos no habían escrito de eso, ¿sí? Entonces, obviamente hubo un incremento, pero el tema es muy mediático, entonces por eso cualquier cosa que relacionada con Brexit en periódicos y revistas después sale, que sea en contexto de racismo, contexto de miedo, contexto de cualquier contexto que encuentras, la palabra Brexit es la más usada, se hace últimamente. Pero la gente normal, pues ni habla de eso mucho. No, a lo mejor hace unas bromas, pero en realidad, a lo mejor los que van de vacaciones se preocupan un poquito porque